Necesitaron un grupo, una representación de ellos, a entregar un petitorio al intendente José Luis Fulque. Bueno, en realidad creo, tengo entendido, lo dejaron en mesa de entradas de la municipalidad. Con Norma, bueno, vecina con la, bueno, para los que escuchan la radio, ya es conocida, ya la han escuchado, un poco una de las voceras de este grupo de vecinos. Bueno, Norma, ¿qué tal? Esta mañana, ¿pudieron hacer entrega del petitorio? Sí, sí, recién entramos y estuvimos ahí entregando la nota al intendente, también pidiendo que por favor en este momento se nos pueda atender porque necesitamos una respuesta de parte de él. Así que bueno, nos vamos a quedar acá con la gente, la gente hasta que él nos atienda. Es decir, ahora creo que un lugar público no nos puede encerrar, nos cerrar la puerta con llave, tampoco nosotros vamos a entrar a hacerle, vamos a entrar a pegarle ni nada, porque no venimos en esa situación a ellos, ¿no es cierto? Pero que ellos tienen como personas que nos representan, no pueden cerrar las puertas de la municipalidad, es imposible porque es público, no es de ellos. Así que le voy a pedir al señor intendente, si está ahí, que por favor nos reciba. Necesitamos hablar, sentarnos y hablar como persona civilizada, como persona, como es justamente un funcionario que nosotros lo votamos a él, él nos tiene que atender. Norma, hasta ahora pudieron entregar solamente así en mesa de entrada de Victoria. Sí, perdón, porque venimos con el propósito nuestro es hablar con el intendente, porque creemos que él nos debe una charla, creemos que él nos debe sentarnos todos juntos y poder arreglar esto de la mejor manera, ¿sí? Nosotros como voceros ya estamos llegando a un extremo de que casi ya no podemos hacer callar a los chicos, así que lamentablemente, señor intendente, aquí nosotros creo que estamos con los chicos, porque la verdad que los chicos ya están muy sobresaltados, están muy enojados y nosotros no podemos. Así que, por favor, les pido que por lo menos nos den una entrada para hablar con usted, nosotros, los voceros, y poder hablar bien con usted. Yo sé que nos están escuchando, así que, por favor, estamos afuera, señor intendente. Norma, tu rol, veo de algunas mujeres, mamás sobre todo, ¿no? No solamente le representamos vos, al grupo, sino me imagino que ustedes también tienen un rol hacia el interior, porque ustedes son más grandes, vos decís, podemos estar más tranquilos, pensar más todas las situaciones, las posibilidades, las consecuencias. Para las familias más jóvenes, sienten realmente que están por todo o nada, ¿no? Tienen posiciones que son por ahí un poco más difíciles de persuadir, ¿pasa eso? Sí, tal cual. Nosotros en este tiempo vieron acá, chicas que están con nosotros, ¿sí? Estamos tratando de apaciguar esto, de decir, chico, tranquilo, vamos a hacer las cosas bien, tranquilo. Pero llega un momento, la desesperación de que no tienen un techo, que están con sus hijos allí, y agarra la desesperación, los chicos no se pueden controlar, ¿sí? Entonces, por eso queremos hablar y nos agarra la desesperación a nosotros de hablar con ellos, por lo menos para saber de que él nos va a atender y que vamos a poder darle, por lo menos, no sé, algo a la gente, porque no le hemos dicho nada, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos es que nos ayude. Yo sé que él quiere que los chicos estén tranquilos, y bueno, nosotros también queremos que pase eso, ¿cierto? Así que, bueno, hasta ayer, ahora los chicos cuando vinieron, es acá todo o nada. Y nos preguntábamos, el juez determinó que servicios sociales de la Municipalidad de la provincia tenían que hacer un informe, un relevamiento. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Han recibido la visita de los trabajadores sociales? No, ayer justamente anduvieron entregando el papel este del que se tiene que desalojo. Sí, notificación del juez. Exacto, que tiene 72 horas, que estamos hasta el viernes, ¿no es cierto? Pero nosotros, porque sabíamos que el juez ya había mandado esa orden, le dijimos que nosotros necesitábamos que venga una asistencia social para que vea la situación de cada familia. Entonces, dice la policía, lo que pasa es que a nosotros nos tienen de multiuso. Entonces somos asistencia social, somos policía, somos esto, somos lo otro, y hacen todo ello. Nosotros no nos podemos poner en contra de ellos, porque ellos hacen lo que pueden, a ellos los mandan, y bueno, pero también hacerles saber que hay chicos que tienen diarrea, que andan con vómitos y todas esas cosas, ¿sí? Así en concreto, trabajadores sociales no han... Nada. Es lo que estamos necesitando para que ellos vean, un agente sanitario, para que vaya, que vea cómo está la situación, y no se ve nada. Bueno, ahí están, llaman a Norma como vocera, porque bueno, ahí están, Bueno, estamos nosotros, bueno, la radio no, porque los vecinos quieren que la radio se acerque, pero en realidad, bueno, hay una funcionaria municipal que no la conozco. Bueno, ahí está. Hay una posibilidad entonces de que... Sí, pero no, la radio... Porque... Están pidiendo que la radio... Nosotros en realidad, nuestro espíritu es que si se da el encuentro, que se dé, ojalá se pueda dar ese encuentro, ¿eh? En ese contexto está Mayra en vivo desde Plaza San Martín, en realidad frente al municipio, y estamos esperando ahí cuál será la resolución. A ver, algo le está informando, entendemos, la funcionaria o secretaria. Bueno. A ver, va a dar Raúl, otro de los voceros. Sí, Raúl. Una hora que lo va a recibir. O sea, dijo el intendente, la secretaria del intendente, que iba a demorar una hora porque estaba en una audiencia con los supuestos también que están adentro. Ajá. Pero algo muy bueno es que tiene la confirmación de que serán recibidos. Sí, fue recibido bien como tiene que ser y sellado también. Ese es el petitorio. Bueno, y la expectativa de los vecinos es esta, ¿no? Poder tener una reunión con las autoridades municipales, ellos piden específicamente con el intendente. A ver, Mayra, si escuché bien, en una hora el intendente los recibiría a los vecinos. No sé, Olga, ¿quién salió? ¿Es el secretario del intendente? Entendemos que es una... Claro, alguien que está siempre aquí en las oficinas municipales, pero no la conocemos demasiado. Lo que dijo fue que por ahora no nos puede recibir, que en una hora termina una reunión el intendente, y los vecinos entienden eso como una confirmación de que en una hora entonces les tocaría que serían recibidos. Y bueno, ahora vendrá también el momento de ponerse de acuerdo, de ver quiénes ingresan, claro. Quiénes ingresan a esa reunión. Nosotros vamos a tratar de meternos lo menos posible. Se tienen como también esta expectativa y esta necesidad de que nosotros seamos testigos de todo el proceso. Nosotros queremos ser testigos, pero también ser respetuosos de un proceso de organización que se tiene que dar entre ellas, ¿no? Tal cual. Bueno, pero igual es bueno esto, me parece que es... A ver, ahí hay una vecina que nos quiere decir algo. Sí, mi hija salió adjudicada en la 200, en barrio 22 de abril. Uh-huh. Pero el listado, que ellos supuestamente dicen que hay un listado, ella no figura, pero ¿y esto qué es? Y aquí tiene esa notificación de que fue preadjudicataria. Claro. Bueno, son temas no que tienen que hablar. Claro, son temas que tienen que hablar con el intendente. La vecina dice claramente irregularidades, ¿no? Claro. Bueno, pero esto lo tiene que hacer el municipio, dice. Que se siente a hablar con nosotros y que nos explique qué es esto. Está bien, está bueno. O es una tomada de pelo. Uh-huh. Porque yo tengo la adjudicación acá. Claro. Y vengo a reclamar, pero resulta que ella no salió en el listado de las preadjudicatarias. Entonces, nos estamos contradiciendo. Bien. ¿Me entiendes? Sí. Nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Pero la contradicción salió de acá, no nosotros, lo decimos. Porque ella le dijo, la secretaria firmada por el señor... Sí, Mario Fernández. Claro. Ah, entonces, mira. A ver. Aquí tienes la cédula de notificación, la fecha, no tiene fecha. Sí. Del 2014. Claro, el 4 de agosto del 2014, y sí, ¿no? Específicamente está a nombre de la señora que se llama Lorena, y bueno, como tendrán muchas familias, muchos vecinos de Viedma, así explica que tiene que luego validar con documentación, que se va a rever, digamos, pero es la preadjudicación, que uh-huh. Después se evalúa, por eso más temprano, Walter, y si se reúnen los requisitos, se está adjudicatario de una vivienda. Déjeme sumo, Walter, sí. Que están escuchando. Ayer nos registraba gente de la Vicaría de la Fraternidad del Obispado de Viedma que uno de los pedidos que le hicieron en una nota que entregaron anteayer, si no estoy perdida en el tiempo, acá al intendente de Viedma, le pedían información sobre los listados, del modo de construcción, y además tener, dice, bueno, si hubo efectivamente plazo público de impugnación, porque realmente una de las claves es desentrañar cómo se hicieron estos listados, sí. ¿No? Lo que dijo el intendente hoy es que va a haber. Honestamente, ya lo tenemos que decir, no nos hacemos cargo de difundir los comentarios, a veces que nos llegan aún a nuestros correos personales, sobre algunos modos de llegada a estos listados. Claro. Creemos que la municipalidad debe explicar hoy hubo algunas puntas, ¿no?, en el diálogo que tuviste con el intendente. Sí. Puede ser que haya irregularidades detectadas. Bueno, es urgente que eso se revise, se blanquee y se pueda avanzar con serenidad y claridad en la adjudicación de las casas. Así es, Olga, así es. Bueno, pero me parece que si, ojalá, si esto que acabamos de escuchar se da, es para planteárselo también, que deben tener un listado ahí de cosas que quieren plantear al intendente, me imagino, los vecinos. Y si no, tienen una horita como para hacerlo, para que sea bien ordenado y que se lleven todas las respuestas que considero yo que tendrán para la cantidad de preguntas que también deben tener. Bueno, volvemos en un ratito, ¿les parece? Dale, dale, Walter. Dale, abrazo grande, hasta luego. Chao, chao. Mayra y Olga, Plaza San Martín, en este momento...